Perdóname por lo que yo fui. Tan solo jugué con tu corazón. Ahora que no estás, solo pienso en ti. Tú, por mí, te fuiste, que desierta quedó la ciudad. Las tardes son más grises porque el sol no está. Te lo llevaste tú. Tú, por mí, dejaste inútilmente a tu primer amor. Confiaste en mis promesas. Ese fue tu error. Yo solo te mentí. La verdad, mi plan era tener solo un amante más, pero me enamoré y ahora tú no estás. ¿Cómo me equivoqué? Tenía 20 años, mi felicidad, y la dejé volar. La verdad, si un día por la calle te vuelvo a encontrar, no sé ni con qué cara te voy a mirar. Te dejaré pasar.